8 de la mañana con 57 minutos. Y bueno, disculpen, aquí yo estaba hablando otra vez. La computadora, por eso la empecé también más tarde. Ya me he hecho todo el pronóstico, ya estoy hablando con ustedes. Y resulta que hasta ahorita volteé a ver el programa y pues el micrófono no está activado. Entonces, bueno, son las 8 de la mañana con 58 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semana, inicio de mes. Estamos al mes de abril, así que hay que darle la bienvenida a un nuevo mes. Gracias a Dios, aquí estamos todos. Y es Pascua el día de ayer. Ya pasó la Semana Santa. Y bueno, para esto vamos a ir con el clima porque ya me extendí bastante y desafortunadamente pues no me escucharon nada. Tenemos una temperatura actual en estos momentos de 44 grados, mínimas de 30, con probabilidad de que caigan lluvias. Se esperaba que ahorita en estos momentos empezara un poco de lluvia. Y ahorita nos está diciendo que va a llover de las 4 a las 6. ¿Será? No, a ver, se movió otro día. Ok, ya está. De 9 a 12 del mediodía va a estar lloviendo, va a parar y de 2 a 4 de la tarde va a volver a llover. Ok, hoy chubascos ligeros de lluvia, probabilidad de un 72%. Tenemos un viento que se registra a 3 millas por hora, una humedad de un 80% y una visibilidad de 9.9 millas con una temperatura actual de 34 grados. Y está frío, así que salgan abrigados. Para el día de mañana, martes 2 de abril, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, máximas de 61 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 4 de abril, se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 43, con cielos muy soleados. Y para el próximo viernes 5 de abril, se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 35, con probabilidad de un 38% de que caigan chubascos ligeros de lluvia y nieve. No nieve. Solamente chubascos ligeros de lluvia de 4 a 6 de la tarde el día viernes. Y se espera que... De 4 a 6, perdón. Y a las 6 de la tarde, cuando se pare la lluvia, se viene viento. Entonces, para que estén preparados y los que tienen programado algo para el fin de semana, consulten el pronóstico porque van a descender las temperaturas, va a estar frío y va a estar lloviendo el día sábado por la tarde. Así que si ustedes dijeron ya, bueno, ya pasó la Semana Santa y ahora sí vamos a celebrar, vamos a irnos a la playa, que soy yo. Entonces, yo les recomiendo que consulten el pronóstico de a la ciudad donde se vayan a dirigir o al lugar donde se vayan a dirigir para que después no se vayan a llevar sorpresitas, ¿ok? Porque el clima sí está muy loco en todas partes, no nomás aquí en Utah. Ya no puedo decir, ah, es que es Utah, ¿no? No, ya también en nuestros países y en nuestros estados, o sea, también... A pesar de que te diga, la temperatura va a estar a 90 grados Fahrenheit y de repente están a esa temperatura y se vienen vientos helados. Entonces, ¿cuál es el clima ideal? Pues no lo sabemos, ¿eh? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

que pierda la cabeza, porque sabe seducir, va directo al corazón, porque sabe dulce ese deseo, que puede mucho más que yo, porque lo he decidido. Sin tu respirar, entiendo.

Aries, esta semana el Arcángel Miguel te guiará hacia transformaciones positivas. Libérate de negatividades y abraza tu rol de líder. En el amor, la estabilidad reina y la armonía se alinea con Capricornio, Leo y Virgo. Descansa más y enfoca tu energía. Tauro, bajo la protección del Arcángel Zadkiel, hallarás soluciones y serenidad en tu camino. Experimentarás mejoras significativas en tu entorno. Un ingreso inesperado mejorará tu situación económica y la afinidad amorosa crece con Acuario, Virgo y Escorpio. Modera los excesos en las celebraciones. Géminis, Rafael te bendice con sanación y claridad mental. Recurre a él para fortalecer tu bienestar. Esta semana la suerte te favorece en el trabajo y en la resolución de asuntos del corazón. Define tus sentimientos y elige relaciones que te valoren. Acuario y Libra se perfilan como compañeros ideales. Cáncer, ilumina tu camino, enfrentarás desafíos laborales sin perder el ánimo, la relación con viajes se intensifica y es posible que surjan gastos imprevistos. Mantén armonía en el amor y sé abierto a nuevas aventuras. Leo, con el apoyo de Metratón, redescubre tu fuerza interior y sigue tu intuición. Esta semana te invita a buscar estabilidad financiera y a cuidar tu bienestar emocional y físico. Olvida antiguas rencillas y abraza el perdón. Las oportunidades profesionales y el tiempo en familia serán tu refugio y tu alegría. Virgo, recibirás propuestas de viajes y reuniones familiares que fortalecerán tus lazos. Eres un pilar para tus seres queridos, así que realiza rituales que renueven tu energía. En el amor, la armonía prevalece, especialmente con Aries y con Cáncer. Libra, busca la estabilidad financiera y emocional. Las diferencias se suavizarán. El amor verdadero te sonríe con Sagitario y Tauro en sintonía contigo. Escorpio, Miguel te asegura soluciones y te aconseja prudencia financiera. Mantén tu bienestar con actividad física y evita el desánimo. Los viajes marítimos te revitalizarán. Y en el amor, la sinceridad será tu mejor aliada. Piscis y Cáncer se alinearán contigo. Sagitario, protege tu bienestar durante las vacaciones y mantén tu fe. Un recuerdo podría melancolizarte, pero nuevos horizontes amorosos te esperan, especialmente con Acuario y Aries. Lleva contigo símbolos de fe para fortalecer tu espíritu. Capricornio, Uriel te invita a la tolerancia y a seleccionar amistades que enriquezcan tu vida. Las celebraciones te conectarán con almas afines. Un nuevo amor podría surgir. Actúa con intención en todos tus proyectos. Y si el trabajo no te satisface, busca nuevas oportunidades. La prosperidad te acompaña. Recíbela con una actitud positiva. Acuario, el reconocimiento laboral está cerca y noticias familiares alegrarán tu espíritu. El contacto con la naturaleza y el deporte serán vitales. El amor florece con Virgo y con Tauro, mientras que un viejo amor de signo de fuego podría reaparecer. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No asumas responsabilidades ajenas y enfócate en tus logros. Antiguos vínculos pueden resurgir. Usa tu fortaleza para avanzar. El trabajo te ofrece nuevas oportunidades y amores fugaces podrían sorprenderte. Mantén un estilo de vida saludable para disfrutar plenamente. Bueno, mañana con 55 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden que este horóscopo se los traje de Moni Vidente, que ella dio los horóscopos para el Heraldo de México. Así que si ustedes quieren leer un poquito más, busquen en el Heraldo de México el horóscopo de Moni Vidente. Y ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Ay, no sé, hay de todo, la verdad no. No los he visto los videos, pero sí me salen a cada rato. Pues hay mucha especulación sobre este eclipse. Y bueno, si tú te perdiste el eclipse anular que creó un anillo de fuego sobre América en octubre del año pasado, este otro eclipse pues está en camino y te va a ofrecer un espectáculo diferente. El 8 de abril, los observadores del cielo de Norteamérica disfrutarán de un eclipse solar total que pasará por México, Estados Unidos y Canadá. Los aficionados a los eclipses ya están pues reservando hoteles que coincidan con la trayectoria del eclipse total, y los expertos aconsejan hacer planes ahora para pues no perdérselo. Y esto se debe a que no volverá a verse un eclipse solar total en Estados Unidos hasta agosto del 2044. ¿Cómo la ven? O sea que han pasado casi 6 años desde el gran eclipse americano en el 2017 y un eclipse anular no volverá a aparecer en esta parte del mundo hasta el 2046. Entonces, ¿qué es el eclipse solar total? El eclipse solar total se produce cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol, y esto hace que se bloquee completamente la cara del Sol. Las personas que se encuentren en la trayectoria de la totalidad, es decir, en lugares donde la sombra de la luna cubra completamente el sol, verán un eclipse solar total. Y las personas que se encuentren fuera de la trayectoria de totalidad podrán ver un eclipse solar parcial, en el que la luna pues solo bloquea parte de la cara del sol. Durante el eclipse, un eclipse solar, el cielo se oscurecerá como al amanecer o al anochecer, y hay varias fases del eclipse que los observadores del cielo pues deben de anticipar. La luna no aparece de repente entre la Tierra y el Sol, sino que el fenómeno comienza con un eclipse parcial en el que parece que la luna muerde al Sol, haciendo pues que este parezca una media luna. Y dependiendo de su ubicación, el eclipse parcial puede durar entre 70 y 80 minutos según la NASA. Y cuando la luna empieza a cruzar por delante del Sol, los rayos del astro brillarán alrededor de los valles del horizonte lunar, como un anillito pues, creando gotas de luz brillantes alrededor de la luna en un fenómeno que se llama cuentas de Bailey. Y a medida que se acerque el eclipse total, las cuencas de Bailey desaparecerán rápidamente hasta que quede un único punto de luz parecido a un reluciente anillo de diamantes gigante. El anillo de diamantes va a desaparecer cuando el eclipse sea total y ya no hay rastro de luz solar directa. Las estrellas brillantes o los planetas pueden resplandecer en el cielo oscuro, y la temperatura del aire va a descender a medida que el sol desaparezca. La repentina oscuridad va a hacer que los animales se callen. ¿Por qué? Porque van a pensar que ya es de noche. La cromosfera o parte de la atmósfera solar puede brillar en un fino círculo rosa alrededor de la luna durante la totalidad, mientras que la atmósfera exterior caliente del sol o corona aparecerá como luz blanca. Y a medida que pues la luna continúe su recorrido por la cara del sol, el anillo de diamantes y las cuentas de Bailey y el eclipse solar parcial aparecerán en el lado opuesto de la luna hasta que el sol pues reaparezca por completo. Ahora, ¿dónde se puede ver el eclipse en Estados Unidos y Canadá? El eclipse solar total será visible en partes de México, Canadá y más de 10 estados de Estados Unidos, mientras que se espera que un eclipse solar parcial en forma de media luna aparezca en 49 estados, si el tiempo lo permite. El eclipse aparecerá primero sobre el Océano Pacífico Sur y comenzará su recorrido por Norteamérica. La costa mexicana del Pacífico será el primer punto de eclipse total en la trayectoria prevista para las 8 de la mañana, hora de Miami. Entonces, la trayectoria va a continuar por Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine. Y después va a cruzar por Canadá, por el sur de Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia. Y para terminar en la costa atlántica de Terranova a las 3:46 p.m. hora de Miami. Y ahora, si estás en México, ¿en dónde puedes verlo? En Mazatlán, Sinaloa, va a comenzar el eclipse parcial a las 10:51 de la mañana, el día 8. En Durango, Durango, va a comenzar el eclipse parcial a las 11:55 am. En Torreón, Coahuila, va a comenzar el eclipse parcial a las 11:59 de la mañana. En Monclova, Coahuila, comienza el eclipse parcial a las 12:05 de la tarde. Y en la Ciudad de México comienza el eclipse parcial a las 10:55:22. ¿Cómo lo puedes ver de manera segura? El único momento en que es seguro ver el sol sin protección ocular es durante la totalidad, o sea, cuando ya se tapa completo. Obviamente que aquí no lo pueden ver, ¿ok? Si ustedes van a ver, no lo vamos a ver ni parcial. Vamos a verlo pues más fuerte, no oscuro. Entonces, si ustedes ven el eclipse pensando, ah, ya lo puedo ver, probablemente se vayan a lastimar la vista, o sea, hasta el grado de quedar ciegos, ¿ok? Así que no lo hagan. Y bueno, pues decía que lo puedes ver sin protección durante la totalidad del eclipse solar o los breves instantes en que la luna bloquea por completo la luz del sol y no es visible ninguna luz solar, según la NASA. Y en caso contrario, pues puedes utilizar gafas de eclipse certificadas que cumplan la norma ISO 123122, ¿ok? 123122. O un visor solar portátil antes y después de la totalidad y en todo momento durante un eclipse parcial. Por otra parte, puedes observar el sol con un telescopio, unos prismáticos o una cámara que tenga un filtro solar especial en la parte delantera que actúe de la misma manera que las gafas del eclipse. Mirar directamente el sol puede provocar ceguera o alteraciones de la visión. Y durante el eclipse solar total del 2017, a una joven se le diagnosticó retinopatía solar, o sea, daño retiniano por la exposición a la radiación solar en ambos ojos tras ver el eclipse, con los que los médicos creían que eran gafas de eclipse que no cumplían la norma de seguridad. Por eso es importante, si tú te vas a comprar estas gafas, compra las que cumplan la norma ISO 12312-2, ¿ok? O velo por la tele y así mejor te evitas cualquier accidente, ¿no? La muchachita esta, pues en ambos ojos, pues le provocó esta ceguera, ¿no? O este problema, retinopatía solar, por ver el eclipse. Y bueno, por eso los médicos recomiendan que utilicen las gafas correctas. La retinopatía solar no tiene tratamiento, puede mejorar o puede empeorar, pero es una afección ya permanente, ¿no? Y las gafas de sol no servirán en lugar de las gafas para eclipses o visores solares, que son 100,000 veces más oscuros y cumplen una norma de seguridad internacional. Las lentes de gafas para eclipses solares están hechas de polímero negro o resina infundida con partículas de carbono que bloquea casi toda la luz visible infrarroja y ultravioleta, según The Planetary Society. Y las gafas del sol no bloquean la radiación infrarroja. Para conocer fabricantes y distribuidores seguros de las gafas para eclipses y filtros para dispositivos ópticos, incluidas cámaras y smartphones, puedes consultar una lista que es escrita por la Sociedad Astronómica Estadounidense. Ahí tú pon lista elaborada por la Sociedad Astronómica Estadounidense para las gafas, ¿no? Así que ponte gafas si vas a ver el eclipse antes de mirar hacia arriba. Y recuerda pues apartar la vista del sol antes de quitártelas, ¿ok? Para que puedas ver el eclipse. Y bueno, en otra información, A ver dónde está. Hablando de ya después del eclipse. Va a haber vehículos que no podrán circular en Texas por el eclipse solar durante el 8 de abril. ¿Cuáles van a ser esos? El 8 de abril, pues América del Norte va a recibir uno de los fenómenos astrológicos más fascinantes que existen, el eclipse total del sol, del cual ya hablamos, que va a comenzar en México, se va a trasladar a Estados Unidos a través de Texas. Y el recorrido, pues, va a llegar hasta Canadá. Y esta será la primera vez que el estado de la estrella solitaria recibirá un fenómeno de tal magnitud desde el 2017, dado que el número de personas que viajaron al estado en aquel momento para presenciar el fenómeno astrológico, algunas áreas de la región experimentaron un aumento del 200% en el tráfico, imagínense. Y por ello, y para evitar una nueva congestión de alto calibre, el Departamento de Transporte de Texas ha prohibido la circulación de ciertos vehículos durante el día del eclipse. Y se espera que cerca de 1,000,000 de personas viajen al estado para ser testigos de la totalidad de este espectáculo cósmico. Y de acuerdo con información oficial del TxDOT, los vehículos de gran tamaño en más de 80 condados del estado no podrán circular durante el día del eclipse, que es el 8 de abril, y la medida estará vigente de medianoche a medianoche. Entonces, los vehículos de pasajeros no pueden tener más de 8 pies de ancho, mientras que todos los demás vehículos no pueden exceder los 8 pies y 6 pulgadas sin permiso. Fue lo que informaron los condados donde estará prohibida, pues, la citada circulación vehicular. Entonces, ay, déjenme, se me cicló aquí la computadora, pues les iba a decir cuáles exactamente eran los vehículos. Ahorita que funcione, pues se los voy a dar. Por el momento vámonos a la pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por decirte que me encuentro bien. Aquí donde estoy es lo que ustedes llaman cielo. Y te juro que nunca había visto algo más bello. Este lugar al que yo llamo paraíso me trae mucha paz, alegría, me trae alivio. Desde aquí te estoy mirando, desde aquí yo te cuido. Pues cada vez que tú piensas en mí, es porque estoy ahí contigo. Te tengo que confesar que no te extraño. ¿Cómo voy a extrañarte si te miro a diario? Ya ves que tu corazón se fue conmigo y con mi vida. Yo te dejé mi amor, mis recuerdos, mis cenizas. En una cajita de madera que me lleva a donde quiera. A tus brazos que me arrullan, a tu llanto que me llega. En una cajita de madera a fronteras, ese es tu amor que me acaricia el alma cada vez que la mira. Voz de Mando. Thank you. por favor, no te me rindas. Siempre que me llores, regálame una sonrisa. No sufras que yo aquí no sufro, pues sé que no me has olvidado. Mantén viva mi presencia en tu corazón, que yo estoy a tu lado. En una cajita de madera que me lleva a donde quiera, a tus brazos que me arrullan, a tu llanto que me llega. En una cajita de madera que por amor cruza fronteras. Ese es tu amor que me acaricia el alma cada vez que la miras. Cada vez que la besas, a mi cajita de madera. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, antes de irnos al segmento de Conociendo tu Meta, les decía ahorita sobre lo del eclipse, y bueno, no eran los autos, sino que eran los condados, y la verdad, pues son muchos, o sea, están desde la A hasta la Z. Entonces les voy a mencionar así rápidamente: Edwards, Ellen y Earp son los condados, o sea, a ver, espérame tantito, en donde estará prohibida la citada circulación vehicular. Anderson y Atacosa, Bandera, Bell, Bexar, Blanco, Bosque, Brownie, Brown en Burnett, Camp, Cass, Cherokee, Coleman, Colin, Coman, Comanche y Coriel, Dallas, Delta, Denton y Dimit, Edward, Ellis y Erat, perdón. Falls, Fanny, Franklin, Freestone y Frio, Gillespie, Grayson y Greg, Hamilton, Harrison, Hayes, Henderson, Hill, Hood, Hopkins y Hunt. Todos estos son los condados, Johnson, en la letra K están los Kaufman, Kendall, Kerr, Kimball y Kinney, y Lamar, Lampasas, Leon, Limestone y Llano, Marion, Mason, Maverick, McLennan, McCulloch, Medina, Menard, Milab, Mills y Morris, Navarro, Parker, Rain, Real, Red River, Robertson y Rodwell, San Saba, Smith, Somerville y Sutton, Tarrant, Titus y Travis, Osher y Ubalde, Valverde y Van Sant, Williamson y Wood, y el último, Zavala. Entonces, en esos estados no van a poder usar los vehículos del tamaño que ya mencionamos, ¿ok? Y ahora sí, ya me voy a ir directamente al segmento de Conociendo tu meta. Y hoy voy a hablar así rápidamente de cómo podemos controlar nuestro nivel de azúcar en la sangre según la revisión de profesionales en nutrición. Y esta historia es de Mariana Brick, así se pronuncia, Brick, y también de Madison Dakin, Casia de Mueller, y es un artículo de Microsoft Star Health, ok, que ahí lo pueden encontrar. Y bueno, según la opinión del experto de Mariana Brick o Birkit, dice lo siguiente: lo más importante para mantener el azúcar en la sangre bajo control es elegir alimentos ricos en fibra, como granos enteros, frutas y verduras. Y también es importante no saltarse comidas, mantenerse bien hidratado, bien hidratada, y beber solo agua y hacer ejercicio diariamente. O sea, no beber refrescos, ¿ok? O bebidas azucaradas. Y según el experto Madison Dakin, dice que hay algunas maneras en que puede controlar sus niveles de azúcar en la sangre. En primer lugar, es importante agregar siempre proteínas y grasas a sus grasas, ya que mitigan los picos de azúcar en la sangre. Y otra gran manera de regular sus niveles de azúcar en la sangre es caminar después de sus comidas. La investigación ha demostrado que caminar durante 10 minutos después de las comidas reduce significativamente los picos de azúcar en la sangre. ¡Wow! Esa sí no me la sabía, para que vean. Y según la opinión del experto Casia de Mueller, dice que con una dieta equilibrada, priorizando siempre los carbohidratos complejos provenientes de frutas y verduras, teniendo una fuente de grasas y proteínas en todas las comidas, acompañado a los carbohidratos, ya que esto reduce el índice glucémico. Entonces ahí está, súper sencillito los consejos que nos dan, pero nos ayudarán a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Y bueno, así voy a finalizar ahorita el segmento de Conociendo tu Meta. Les dije que era muy simple, muy sencillo, y son recomendaciones de expertos en nutrición, de profesionales en nutrición, que ya les dije los nombres, y hay que tomarlo en cuenta, porque si nosotros a veces se nos olvida, ¿no?, que estamos comiendo también no muy saludable, porque sí pasa, sobre todo los fines de semana, sobre todo este fin de semana en mi caso. Y pues recordar eso, ¿no?, que tal vez pues va a haber días en que sí comas cosas que sabes tú que te va a subir el azúcar, pero pues ahí tienes la recomendación que caminar 10 minutos después de que comas te va a ayudar a que no se dé esos picos de azúcar en la sangre. Y bueno, vamos a irnos ahora con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.